forma. Me enseñaste que hay otro camino a la felicidad. Yo tan cobarde fui, que no veía cuando tú llorabas por mi culpa. Solo jugaba y lastimaba tu corazón. Forma, me enseñaste que hay otro camino a la felicidad. Yo tan cobarde fui, que no veía cuando tú llorabas por mi culpa. Solo jugaba y lastimaba tu corazón. Amarte de verdad.